¿Quiénes los están acompañando? ¿Qué seños, Giovanni? Acércate al micrófono y contame qué seños vinieron hoy. Laura, uh-huh. Melanie y María. Y María, muy bien. Y también me parece que hay mamás, ¿puede ser? ¿Hay algunas mamás acompañando? Sí, muy bien. Bueno, después les vamos a mandar saludos. Ustedes estuvieron trabajando con Yael haciendo un taller de radio esta segunda parte del año, ¿es así? Sí. ¿Y cómo se portó Yael? ¿Qué me pueden contar? Bien. ¿Bien? ¿La queremos? ¿Le mandamos un saludo? Sí. Buenísimo, le agradecemos entonces a Yael por todo el trabajo que hizo en el taller con ustedes. ¿Les parece que escuchemos el primer audio en el que ustedes se presentan? Sí. Así sabemos sí. De quién está haciendo este programa hoy. ¿Sala sí. Roja? Sí. ¿Sí? Vamos a escuchar ese audio entonces. Hola, me llamo Juan. Me gusta ir a las vacaciones y a mí no me gusta ir al bebé. Hola, me llamo Victoria, me gusta comer helado y no me gusta ir a la pileta. Hola, me llamo Isa, me gusta ir a la playa. Me gusta el calor. Me llamo Frida. No me gusta el calor. Me gusta ir al colegio. Hola, me llamo Juli Monteagudo y me gusta la pileta y no me gusta cuando contamina la tierra. Soy Bárbara. Me gusta ir al gimnasio, no me gusta levantarme temprano para ir a la escuela. Soy Juli, me gusta hacer collares y pulseras y no me gusta levantarme temprano. Hola, soy Cata, me gusta el calor y no me gusta el frío. Hola, soy Giovanni, me gusta el té y no me gusta el café. Hola, soy Zoe y a mí no me gusta cuando hay lluvia y me gusta el helado. Hola, soy Francesca, me gusta andar en bici y no me gusta el frío. Me llamo Facu, me gustan los lugares, los autos, me gusta estar con mamá y mi papá, no me gusta cumpleaños, Halloween. Hola, soy Amber y me gusta la foto y no me gusta pintar tanto. Hola, soy Laura, me gusta mucho el mar, la playa y no me gustan las peleas. Hola, yo soy Melanie, me gusta el café y no me gustan los días de lluvia. Buenísima, buenísima esa presentación de los chicos y las chicas de la Rosarito, que nos contaban qué cosas les gustan y qué cosas no les gustan. Vicky, ¿cuál es tu gusto favorito de helado? ¿Dónde está Vicky? Acá. El de chocolate y el de fresa. Ay, qué rica esa combinación, me encanta. Acá a Cata no le gusta el frío, ¿es verdad, Cata? ¿Sí? ¿Estás contenta que empezó la primavera? Sí. Está lindo el solcito. Preferimos eso, ¿no? A mí también me pasa, prefiero el calor. ¿Quién más? A ver. Giovanni, ¿vos tomás té? Mira. ¿Y quién te prepara el té? Mamá. ¿Mamá te prepara el té? Sí. ¿Le pones azúcar? ¿Mucha? Sí. ¿Sí? Ay, ¿y limón? ¿Algo más le agregas al té? ¿O solito? Limón. Y azúcar. Y después me lo como con pan. ¿Sabes lo que me gusta a mí? Mojar las galletitas en el té. Es buena esa, ¿no? ¿Y Ámbar? ¿A vos? ¿Qué te gusta? A mí me gusta, pues, jugar. ¿A qué? A los juguetes. ¿Tenés muñecas o tenés cosas para armar o para cocinar? ¿Qué es lo que te gusta? A mí me gusta jugar con los demás. Con los demás, que haya otros. Eso está bueno, me gusta. ¿Quién más me quiere contar qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta? A ver, allá. A mí me gusta el helado y lo que no me gusta a mí es que me peguen. Ah, eso está feo. Ahí también las seños decían, ¿no? Que no estaba bueno pelear. ¿Qué más me quiere contar? ¿Fran? ¿Qué te gusta a vos? A mí me gusta ir al parque y no me gusta... No me gusta ir... No me gusta ir al el jardín de mi casa. Ah, mira. ¿Y en el parque qué te gusta hacer? Jugar. ¿Con qué? Más cerquita al micrófono. Con los juegos. Los juegos. Están buenos últimamente los juegos de las plazas, sí. ¿No? Buenísimo, buenísimo. Bueno, ustedes me parece que... ¿Pensaron en hacer una radio, ponerle nombre a la radio? Algo así me contó Yael, ¿es verdad eso? Sí, sí. ¿Qué nombre le pusieron a la radio? Radio Arcoiris. Muy bien, me encanta ese nombre. ¿Y cómo se pusieron de acuerdo para elegirlo? ¿Alguien me quiere contar cómo hicieron? A ver. Vicky. Tuvimos muchos nombres para ponerle a la radio. Y todos pusimos Radio Arcoiris. ¿Votaron? Sí. ¿Y qué otros nombres había? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan de algún otro nombre que haya quedado ahí? ¿En el camino? Llenar el mundo de colores. Llena el mundo de colores. Algo de eso dice la presentación de la radio, ¿no? ¿Quieren que la escuchemos? ¿Escuchamos la primera presentación de la radio? Sí. Vamos a escuchar FM5 Radio Arco Iris. Radio Arco Iris. La radio de la de Florito. Ahí va la primera presentación de Radio Arco Iris, la radio de la sala de 5 de la Rosarito. Me encantó esa presentación, me gusta mucho la idea del arco iris. ¿A ustedes les gusta ver los arco iris? Sí. ¿Salen ahí cuando llueve a buscarlos? Sí. ¿Saben qué dicen de los arcoíris? ¿Qué hay al final del arcoíris? ¿Alguien sabe? No. Se dice que al final del arcoíris hay un tesoro. ¿Será verdad? Bueno, a mí me gusta pensar que sí, que hay algo ahí, ¿no? Atrás del arcoíris. Pero ya con ver los colores me quedo contenta. ¿Quieren escuchar la segunda presentación que hicieron de Radio Arcoíris? Sí. Vamos con eso, dale. Radio Arcoíris, llena de colores el planeta. Radio de colores. La radio divertida. La radio que nos emociona. La radio del amor. La radio de mis amigos y todos y todas. Radio Arcoíris, llenar todos los colores de tu mente. La radio de la sala roja. ¿Llenar el mundo de colores? ¿Dice? Sí. Qué linda propuesta, me encanta. Hay cosas muy lindas ahí en esa presentación. Hablan de amor, de emociones, de cosas divertidas, de amigos. ¿Qué cosas son divertidas en el jardín? ¿Qué es lo que más les divierte del jardín? Antes ya dijeron que no les gusta levantarse temprano, eso lo entendemos. A mí no me gusta levantarme. Claro, y sí, eso lo compartimos. A nadie le gusta levantarse temprano, me parece, más a esta altura del año. Pero en el jardín termina viendo cosas divertidas, ¿o no? Sí. ¿Qué? Vicky, para vos, ¿qué es lo más divertido del jardín? ¿Un juego, quizás? Sí. Ir al patio. Ir al patio. ¿Qué hay en ese patio que lo vuelve tan divertido? Un tobogán. Una casita. Una casita, un tobogán. Muy bien. ¿Qué más? Subibaja. ¿Un subibaja hay? Y una tortuga. ¿Una? ¿Qué hace una tortuga ahí? Contame. ¿Cómo es esa tortuga? Así es como... ¿Es para escalarla? ¿Para atraparla? No. Ah. Es como una piletita así. Chiquitita de tortuga. Ajá. Mira vos. Son dos. Una verde y una roja. Una verde y una roja. Muy bien. Una es nueva y la otra es vieja. Mira vos. Así que el patio es el lugar divertido del jardín, podríamos decir. ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Las clases de música son divertidas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a seguir en un ratito contando más sobre esta radio que hicieron los chicos y las chicas de La Rosarito. Y ahora vamos a escuchar un tema musical. El 12-20-22. Faltan 100 minutos y ya no tengo voz. El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón. Le hablamos al cielo y no la trajo Dios. Dibu Martínez con la 23, la 23. Acuña por la banda y no lo ven, no lo ven. Guti Romero con la 1-3. Recupera la bocha para el 10. No pesó la derrota. Ay, aunque le molesta, ahora la escaloneta levanta otra copa. Ay, y ahora se nota, la gente en la calle está loca. Ay, ya estaba escrito, era para Sudamérica y no para Europa. Cuando la toca Messi, habla el fútbol. El equipo y el pueblo estamos juntos. Tengo las tres estrellas en el conjunto. La gente grita. Dybala, siempre cerrando boca, Rodrigo de Paul. Cuidado con el 7, Rodrigo de Paul. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol. Bueno, bueno, bienvenidos, bienvenidas al segundo bloque de Hora Libre, turno mañana. Acá seguimos con los chicos y las chicas de La Rosarito y quiero decir que tenemos una catarata de mensajes saludando. Vamos a leer algunos. Uno dice, hola, buen día. Este es un mensaje para los nenes y las nenas de la Sala Roja del Jardín La Rosarito. Qué lindo que estén en la radio. Un abrazo muy grande para todos, muy especialmente para Juancito Garaño. Estamos felices y orgullosos de verte crecer. Mamá, papá y Nico. Tenemos un montonazo de mensajes, a ver cómo seguimos. Acá. Hola, quería mandar un saludo para todos los nenes de la Salita Roja y un saludo especial a Juli Gersi, una de las nenas. ¿Sí? Un saludo de para su amiga Cata, las inseparables. ¿Cata está acá o no? Sí. Cata, para vos ese saludo también. A ver cómo seguimos. Saludos para todos y todas de Sala Roja. Atentamente el papá de Bárbara. Hay un montonazo de gente escuchándonos, así que vamos a seguir para que ustedes puedan contar un poquito más que estuvieron trabajando en este taller de radio. Y me contaba ya él que ustedes estuvieron revisando el almanaque y las cosas que estuvieron haciendo en la sala y lograron hacer dos boletines informativos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Quieren escuchar el primero? A ver qué pasó en el mes de agosto en Sala Roja de la Rosarito. Sí. Vamos con eso entonces. Este es el boletín de agosto. Fue el día de la Pachamama. Saludamos a las cocineras en su día. Empezamos el taller de radio. Tuvimos la segunda jornada de ESI. Reencontramos a San Martín. Festejamos el Día de las Infancias. Tuvimos el cumple de Ápari y de Laura. Ahí teníamos todas las actividades del jardín del mes de agosto. ¿Le podemos mandar un beso especial a las cocineras? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llaman? ¿Se acuerdan? Una se llama Steffi. ¿Y? ¿Y quién más? Y Lili. Y Lili, a Steffi, a Lili. ¿Y a quién más? Y una se, y la otra se llama Rosana. Muy bien, a las tres les mandamos un beso enorme acá desde la radio. Y tenemos ahora otro boletín informativo del mes de septiembre. ¿Les parece que lo escuchemos? Sí. Vamos. Este es el boletín de septiembre. Visitamos el parque de la ciudad. Fuimos a conocer a la escuela primaria. Surya, Bolivia. Los cuatro cumplieron, pero son Giovanni, Bárbara, Jesús y Zoe. Fue el día de los maestros y maestras. Fuimos al paseo de la historieta. Recibimos los distintivos y los espaldares de egresados y egresadas. Jugamos con los inflables en el día de la primavera. ¿Cuántas cosas que hizo Sala Roja en el mes de septiembre también? Ahí me hablaban de los distintivos y los espaldares. ¿Quién me quiere contar de qué se trata eso? Ahí veo que tienen unos prendedores hermosos. ¿Me querés contar, Vicky, de qué se trata? No, Vicky no se anima. ¿Quién me... ¿Fran? ¿Cata? ¿Zoe? A ver... El distintivo es el prendedor que tienen acá adelante. Sí, es este. Es ese, muy bien. Lo hicimos con unas hojitas, un circulito, y teníamos que hacer algo de patio y hay que dibujar un amigo o una amiga. Hermoso. Y es, tienen el nombre de cada uno y cada una, ¿no? Así que eso le queda de recuerdo para siempre. ¿Y el espaldar? No lo vi el espaldar. ¿Quién me cuenta? Ah, dice... A ver, Ámbar, cerquita del micrófono, contame. Es que tenemos espaldares atrás de acá. ¿Y qué dice el espaldar? Ingresados y ingresados. A ver, mostrámelo, date vuelta. Ah, miren, ahí hay un arcoíris. Yo les cuento que estoy viendo también una escena en la escuela donde hay juegos, está la bandera argentina... Hay muchos niños y niñas, dice la Rosarito, y hay un hermoso arco iris arriba, cerrando ese espaldar muy lindo que dibujaron ustedes, ¿no? Sí. Ustedes mismos sí. Hicieron este espaldar. Y lo hicimos entre todos y entre todas. ¿Les quedó? También participamos. Ajá, participaron todos y todas. Hermoso, me encanta que se lleven ese recuerdo y que dentro de muchos años lo vuelvan a ver y se emocionen de la linda experiencia que tuvieron en el Jardín La Rosarito. Muy bien, vamos a hablar ahora de otro proyecto que estuvieron compartiendo este año que tiene que ver con una huerta. ¿Cómo se llama esa huerta? Huerta Picaflor. Ajá, muy bien. Fran, contame, ¿ustedes le pusieron ese nombre? Sí, sí. ¿Y por qué? Huerta Picaflor. ¿Qué es el picaflor? Un pajarito, ¿no? Sí. Muy bien. Cuéntenme algo sobre esa huerta. ¿Qué hicieron en la huerta picaflor? Plantamos zanahorias y había flores. Contame, Ámbar, ¿cómo se plantan las zanahorias? No tengo idea. Con semillas. Semillas, muy bien. ¿Y esas semillas? ¿Son todas iguales las semillas? No. No, son diferentes. ¿Y ustedes las supieron separar, distinguir, darse cuenta cuál era de zanahoria, cuál era de... No era sé. Una semilla chiquita, eran unas chiquititas y unas grandecitas. Ajá, ustedes la fueron ordenando por el tamaño entonces. Muy bien, ¿también vieron bichos? Y también cosechamos zanahorias. ¿Zanahorias? Y cosechamos papas. Cosecharon papas, muy bien. ¿Qué hicieron con esas papas que cosecharon? Las cortamos. ¿Cómo las cortaron? ¿Ustedes? Sí, con cuchillos de plástico. Muy bien, para no lastimarse, ¿no? Y esas papas cortadas, ¿qué después a dónde fueron? A la cocina. De a una, a ver quién me cuenta. Ámbar. Fuimos a la cocina y le dimos las papas. ¿A quién? A las cocineras. ¿Y qué hicieron las cocineras con las papas? Las cocinaron. ¿Cómo las cocinaron? ¿Las hirvieron? ¿No las metieron en el horno? En el horno, ok, muy bien. Y las pusieron en nuestros platos y quedaron ricos. O sea que ustedes plantaron la papa, cosecharon la papa. Una vez que la cosecharon, la llevaron a la cocina, la cortaron. ¿Las cocineras se encargaron de ponerlas en el horno? ¿Y ustedes después las comieron? Sí. ¿Y estaban buenas? Sí. Ah, ¿y qué acompañaba? ¿Se acuerdan con qué las comieron las papas? ¿Con milanesa? ¿Con carne? Con carne. O sea, papa al horno, carne al horno con papas. Con papas de la huerta Picaflor. Ah, pero es un lujo esto. Es muy lindo lo que hicieron. Me encanta. ¿Y ustedes observaron qué cosas necesitan las semillas? Y en la huerta Picaflor había bichos. ¿Había bichos? Sí. Sí, como lombrices y hormigas. Ajá. Y caracoles. ¿Caracoles también? Sí. Y también había mariquitas. Ah. Pero las agarrábamos y las poníamos en la huerta Picaflor. Ajá. Y había... ¿Qué más había? Había como unos cajoncitos para poner una tierra. Uh-huh. Y ahí sembramos lechuga también. Remolacha. ¿Y quién se encargaba de cuidar todo eso? De regar, de fijarse que los bichitos no se los comieran, porque a veces los caracoles se comen las plantas. Las hormigas, sufrieron con las hormigas, me dicen las señas acá. Son terribles las hormigas. Se comen todo. Hasta había gusanos de seda que tenía sala verde. Ah. Y que le dimos de comer. ¿A los gusanos? Hoja de mora. ¿Qué, Giovanni? ¿Qué hoja le dieron? De mora. ¿Hojas de mora le dieron de comer? Sí. Ay, pero esto es espectacular. O sea que no es solamente un proyecto de sala roja, sino que todas las salas participan de la huerta. ¿Es así? Sí. Me encanta entonces que todos puedan aportar un poquito. ¿Y qué necesitan las plantas para crecer? Agua. Y sol. ¿Y qué más? Tierra. Tierra, agua, sol. Muy bien. ¿Y alguno o alguna de ustedes trató de sembrar algo en casa? Yo ya planté. ¿Qué plantaste? Las Bárbara y yo plantamos unas semillitas de mandarina. Y yo planté una, pero todavía no creció porque las hormigas se la comieron. ¡Ay, estas hormigas! Por favor, hay que buscar ahí quién nos puede dar una mano con las hormigas. Las de nosotras no, pero no crecieron. Ámbar, ¿vos qué plantaste? Yo planté, planté unas flores con una zanahoria. Bueno, muy bien, ya está, ya son expertos y expertas, así que se pueden dedicar a tener plantas en casa que puedan ahí después probar, ¿no? Pueden plantar alguna de estas cosas que sirven para condimentar, romero, tomillo, orégano, esas son buenísimas y fresquitas, quedan muy ricas. Bueno, las felicito, hicieron un trabajo hermoso en la huerta y con toda esta primera parte de la radio presentándose. ¿Quieren mandar saludos? Porque acá hay una cantidad de gente mandando mensajes que no lo puedo creer.

Argentina Presidencia. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Esto toma con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con las clases dominantes, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, a la cultura, a los barrios. Con esa gente está todo mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el tercer bloque de Hora Libre del día de hoy y cambiamos de grupo. Hay chicos y chicas que antes estaban afuera escuchando el programa y ahora se van a presentar diciendo su nombre. Empezamos por acá. Juli Boteagudo. Hola Juli, bienvenida. Allá, al micrófono, nombre. Me llamo Juancito. Hola Juancito, bienvenido. ¿Quién más está ahí? Yo soy Bárbara Patricia de la Rosa de Tauco. Más cerca del micrófono, repetime todo ese nombre hermoso que dijiste. Yo soy Bárbara Patricia de la Rosa de Tauco. Muy bien. ¿Allá quién está en la punta? Nombre. Soy Frida. Hola Frida, bienvenida. ¿Quién más? Facu. Facu. ¿Y acá, al lado mío, está? Julieta Jasmín. Bien, porque tenemos dos Julietas en este bloque, así que vamos a ver cómo nos organizamos para distinguirlas. Quiero contarles también que nos están escuchando desde España. La tía de... Muy bien, y la tía Emilia les manda un saludo desde España, así que ya dijimos, trascendimos fronteras, ya cruzamos océanos, o sea, estamos a un nivel muy internacional en el programa de hoy. Bueno, en este bloque los chicos y las chicas nos van a contar sobre una artista plástica, ¿qué se llama? Antes, ¿de quién más vamos a hablar? De Frida Kahlo. De Frida Kahlo, exactamente. Ustedes estuvieron investigando. ¿Cómo fue esa investigación? ¿Quién me puede contar un poquito? A ver, Juan. Por ahora, Frida Kahlo se enamoró de porque de Diego. Ajá, muy bien. ¿Y ustedes cómo se enteraron de eso? ¿Qué hicieron para tener información sobre Frida? Aprendimos. Ajá. ¿Buscaron información? Sí. Bueno, ¿quieren que escuchemos el primer audio? Sí. ¿Sobre la vida de Frida Kahlo? Sí. Dale, vamos con eso. Para averiguar la vida de Frida Kahlo, vimos la Casa Azul en... Internet. Miramos los libros de Frida Kahlo. La seño se disfrazó de Frida Kahlo. En la sala tenemos una muñeca de Frida Kahlo. Para pensar en los autos de Tlatos, agarramos los espejos. Miramos nosotros mismos. Muy bien, ahí nos contaban un poquito cómo hicieron para conocer sobre la vida de esta artista plástica, Frida Kahlo. ¿Vieron la Casa Azul por internet? Sí. ¿Y cómo es? ¿Es linda? Sí. Es azul, podemos contarle a las personas que nos están escuchando. ¿Pero qué azul es? ¿Es un azul oscuro? Claro. No, es más claro, ¿no? Es un color muy lindo. Sí. Y ahora la Casa Azul es... Es un museo, exactamente, muy bien. ¿También estuvieron viendo libros? ¿Es así? Sí, sí. Ajá. Sí. ¿Y quién llevó esos libros? La seño. ¿La seño que se disfrazó? La seño, yo también. Sí. Quiero saber qué seño se disfrazó. ¿Quién me cuenta? La seño Melanie. Ajá. Melanie. Contame, Juan, ¿qué tenía la seño Melanie ese día de especial para parecerse a Frida? ¿Te acordás? Flores. Flores, ¿en dónde? En la cabeza. En la cabeza, muy bien. ¿Qué más tenía? ¿Alguien se acuerda qué más tenía? Y tenía unos... Pollera. Unos polleras. ¿Pollera? ¿Y qué más? ¿Qué te estaba señalando, Juan, acá? Y en la cabeza. Tenía cejas largas. Ah, ok. Porque hay algo de Frida que la distingue, que la distinguía, que era una ceja como muy grande. Ah, sí. Ajá. Y acá porque tenía un accidente. Pará, Juan, ahora vamos a hablar de eso. Acá está, quiero que sepan que está acá al lado nuestro, la muñeca de Frida que tienen en la sala. ¿Quién llevó esta muñeca a la sala? La seño Melanie. La seño Melanie también. Es hermosa. La cuidaron, ¿no? Sí. Muy bien. Obvio, por supuesto. Bueno, ¿quieren que escuchemos un poquito de la vida de... No la dejó respirar. ¿No la dejó respirar? Porque la tenía en una bolsa. ¡Ay, pobre muñeca! Bueno, acá está respirando, está con nosotros en la radio y ahora juntos... ¡Me falta el micrófono! Ahora vamos a ver si la hacemos hablar un poquito a Frida. Vamos a escuchar la biografía que prepararon los chicos y las chicas. Frida Kahlo, la biografía. Me pinto a mí misma porque soy el que mejor conozco. Nació en México el 6 de julio del 1907. A los 6 años tuvo una enfermedad que hizo que su pierna creciera menos. En la secundaria conoció a Alejandro y se enamoró. Tuvo un accidente y Frida Kahlo y toda la gente se chocaron con el autobús y el colectivo y se le hundió la cadera, la rodilla. Tenía que estar quieta en la cabeza, volía. Pusieron un espejo en el techo y ella se podía mirar y podía pintarse. Era un artista. Estaba pintando autorretratos y de teatro. No podía tener hijos. Hizo muchas pinturas donde transmitían sus emociones. Muchos retratos y autorretratos. En las pinturas aparecían animales. Frida Kahlo vive en la casa sola y ahora es un museo. Babilón, me dice. Bueno, ahí teníamos algo de toda la información que los chicos y las chicas estuvieron investigando sobre Frida Kahlo. ¿Qué pasó? Juan, vos antes estabas contando algo. Toda una enfermedad que hizo que su pierna creciera menos. Ajá, ¿por qué? ¿Qué le pasó, Juan? Tuvo un accidente. Tuvo un accidente. ¿Te acordás cómo fue ese accidente? ¿Qué le pasó? Sí, más cerquita del micrófono. Ah, sí, porque se chocó. Chocó, estuvo... Con un tubo, que antes no había cinturones. Ah. En el micro. Ok, chocó y como no había cinturones, se lastimó mucho y estuvo mucho tiempo en cama. Ahí contaban que pusieron un espejo... En el techo. Ajá. Con un espejo en el techo. ¿Y qué empezó a hacer con ese espejo, Frida? Pintarse. Ajá, pintarse. ¿Cómo se llama eso, pintarse uno mismo? ¿Se acuerdan? Autorretratos. Excelente, hacía autorretratos. Tiene monos y perros. Hay animales. Lobos. Ajá, ¿se acuerdan de esos animales? Sí. Sí, son muy lindos también, están siempre... En verdad tenía un museo. Ajá, después termina siendo un museo su casa. Y también tenía un gato. Ajá. Frida, contame, ¿a vos te pusieron este nombre por esta artista plástica, por Frida Kahlo? ¿Sí? Contame. ¿Ya conocías la historia o la conociste en el jardín? La conocí en el jardín. Muy bien, qué interesante eso. Y también ustedes estuvieron trabajando sobre otra artista plástica argentina, ¿se acuerdan el nombre? Romina Lerda. Ajá, muy bien. Vamos a escuchar un poquito de lo que aprendieron sobre esta artista plástica. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Romina Lerda es una artista que hace pinturas con ojos muy grandes y con boca muy pequeña y tiene pelos locos. Pinta retratos de mujeres imaginarias. Romina Lerda hace el cuello muy, muy chiquitito y hace el pelo con muchos colores, con flores y con mariposas y con muchas cosas. En Romina Lerda pinta a otras mujeres, pero vivió en una Argentina que se llama Córdoba. Se hizo conocida porque hizo una pintura que dice: basta de violencia a las mujeres, trátenlos con amor. Que lo has logrado. Bueno, ahí conocimos un poco más sobre esta artista plástica argentina que vivió en Córdoba. Ahí nos contaban los chicos y las chicas, Romina Lerda. Y acá tenemos una de sus imágenes más conocidas. Juan, ¿la conocías esta imagen? Se hizo conocida. A ver, ¿por qué se hizo conocida? Porque contame, Juli. Hizo una pintura que dice: basta de violencia contra las mujeres, trátenos con amor. Ajá. Basta de ni una menos. Ni una menos. Pone la mano. Contame, ¿cómo pone la mano, Juan? ¿Para qué pone la mano? Para... Eso representa que las mujeres no hay que tratarlas mal. Exactamente. Para las personas que nos están escuchando, es la imagen emblemática que surgió en aquella primera marcha de Ni Una Menos, ¿sí? Es muy linda. ¿Vieron muchas imágenes hechas por ella? Sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que más les gustó de esas imágenes, de esas mujeres? Porque dijeron ustedes que dibuja mujeres. Imaginarias. Imaginarias, ajá. ¿Y qué les gustaba de eso? ¿A vos, Juli, qué te gustaba? Con muchos colores en el pelo. Los colores, es verdad. Los peces. ¿También? Tenía tentáculos. ¿También? Flores. Flores, me gusta. Muy colorido todo, ¿verdad? Tenía flores de pelo. Flores en el pelo. Y tenía mariposas. Facu, es verdad. Corazones. Le invitamos a las personas que nos están escuchando a que busquen la obra de Romina Lerda para conocerla, porque es muy, muy linda. ¿Les parece que escuchemos un tema musical y ya nos vamos al último bloque? Está bien. Dale. Salpique. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Me creíste que me diste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Bueno, vamos llegando al final de nuestro programa. Tenemos un ratito más con los chicos y las chicas de La Rosarito. Quiero leerles un mensaje que dice: felicitaciones a toda la Sala Roja, a las seños y a Yael. Muchos aplausos para ustedes. Hermoso escucharlos. Saludos para todos y todas. Fran y la seño Belu. Están ahí escuchando. Hay un montón de mensajes. No vamos a llegar a leerlos todos, pero desde ya muchas, muchas, muchas gracias por estar ahí escuchando. Y ahora en este tema... vamos a hablar de un tema muy importante para Sala Roja, que es el final del jardín y el pase a la escuela primaria. ¿Cómo vienen con eso, Juli? ¿Vos cómo estás con ese tema? ¿Cómo te sentís? Me siento un poquito nerviosa. Ay, sí, claro que sí, cómo no, ¿no? Es un cambio súper, súper grande. Así que vamos a escuchar un cuento que ustedes estuvieron leyendo. ¿Cómo se llama? Eloísa y los bichos. Vamos a ver de qué se trata y cómo nos ayuda a pensar en este paso a la primaria. Estuvimos escuchando la historia de Eloísa y los bichos. La historia de Eloísa se trata de Eloísa y los bichos. Eloísa y su papá se sentían muy, muy extraños, como bichos raros, que Eloísa todavía no estaba acostumbrada al lugar nuevo. Eloísa se sentía mal porque no tenía amigos y no podía hacer las cosas como ellos lo hacían. En el recreo estaba sola en un costado. Los días eran largos y extrañaba el lugar donde vivía antes. Al papá y a Eloísa les costaba acostumbrarse hasta que un día se empezaron a acostumbrar. Se empezaron a sentir mejor. Hicieron muchos amigos. Los días eran más lindos, se pasaba más rápido, jugaba más. Ella de a poco se dejó de sentir un bicho raro y cuando creció se hizo maestra. Bueno, ahí estábamos escuchando la historia de Eloísa y los bichos, que es de Jairo Buitrago y Rafael Yoteng. Cuéntenme, ¿qué le pasaba a Eloísa? Se sentía un poco de bicho raro. ¿Se sentía un bicho raro? Porque se mudó y no conocía a nadie, no tenía ninguna amiga y no podía hacer las cosas como lo hacían ellos. Ajá, estaba ahí un poco mal, sintiéndose mal por eso, pero ¿después qué pasó? Se hizo maestra y después hubo un nene nuevo y lo veía como bicho raro. Ah, medio y que... Ese de nuevo todavía tampoco se ha acostumbrado. Ajá, pero seguro que ella le dio una mano, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes? Y en verdad, para mí sí. Uh-huh. Y en verdad se le cayó un oso. Ah, bueno, ok. Cuando era chiquita. Ajá. Cuando se sentía un bicho raro. Ok. Acababa de venir a este lugar. Uh-huh. Porque estaba cruzando la calle y se le... cayó en la calle. Porque el papá estaba apurado. Ah, y vieron que los grandes siempre estamos apurados. Che, qué cosa. Bueno. Mi papá el otro día estaba apurado porque tenía que maquillarse, tenía que hacer trabajo, tenía que ir a casa, tenía que bañarse. ¿Y qué le podemos decir a los grandes que siempre están así apurados? Estamos apurados. ¿Qué nos podían decir ustedes? Que estemos un poco más tranquilos, ¿no? Estaría bueno. Miren ustedes qué relajados que están y qué bien que está saliendo el programa de radio, ¿no? Sí. Bueno, ahí va el mensaje para mamás y papás. A ver si nos relajamos un poco y disfrutamos de estos niños y niñas tan hermosos que tenemos cerca. Muy bien. Otra cosa que hicieron ustedes fue visitar la primaria. O sea, ya están en tema. ¿Dos veces? Sí. ¿Tres? Acá me dice la seño. Bueno, escuchemos un audio en el que ustedes nos cuentan cómo les fue en esa visita y después charlamos. Tres veces. Fuimos a la primaria, el número uno, y la canción del saludo no era igual. Y había muchas aulas y había nenes muy grandes y chiquitos. Teníamos un balante, teníamos banderas y cantantes y teníamos campana. En la primaria vimos tres estrellas y ahí está el metegol. Por ahí al lado de la bandera. Campana. En el piso había notas musicales, pero no sé dónde. Cuando fuimos a la escuela primaria, fuimos al comedor y era diferente. En el comedor estaba el auditorio, estaba decorado con cosas de Argentina. Y cuando nos fuimos, vimos que la cocina estaba separada del comedor. Y acá nuestro jardín está junta. Y las aulas, acá en el jardín no estudiamos, pero jugábamos y las niñas nos escriben cosas en el pizarrón y nosotras las escribimos, porque algunos no saben escribir. En la primaria se sientan en la silla y hacen tarea y cuanto más grandes son, más cosas difíciles tienen que hacer. Y creo que me acuerdo que vamos a ir otra vez a la primaria porque ya fuimos, pero vamos a ir otra vez más. Buenísimo, ahí teníamos un resumen de la visita de los chicos y las chicas a la escuela número 1 del Distrito Quinto, República Plurinacional de Bolivia. Y nos contaban un poco cómo es una escuela primaria y cómo se compara con el jardín al que siguen yendo hasta fin de año. ¿Les gustó la visita? Sí. ¿Sí? ¿Quién tiene hermanos o hermanas en primaria? ¿Alguien acá? Juli, vos me dijiste que tenés una hermana en primaria. Sí. ¿Y qué hace? Hace tarea. Mucho no le gusta. Mucho no le gusta hacer tarea. No le gusta hacer cosas en casa. Como que es... No le gusta. Tipo, no le gusta. No le gusta hacer la tarea en la escuela primaria. Ay, sí, bueno, esa es una novedad. A ver qué nos cuenta Juan. Porque tipo. Yo tengo un hermano que se llama Nicolás. ¿Y va a la primaria, Nicolás? Sí. ¿Y hace la tarea? Su familia. Mamá y papá lo retan, pero no hace, pero él lo terminó. Ok, bueno, ahí me parece que está el desafío, el primer desafío, uno de los primeros desafíos de la escuela primaria, que es encontrarse con tarea, con gente nueva y con tarea. Vamos a escuchar el último audio que hicieron los chicos y las chicas contándonos cómo se sienten de cara a este nuevo desafío de la primaria. Empezar la primaria me da un poco de miedo, porque es mi primera vez que voy a ir la primaria. La primera vez que voy a la primaria me da un poquito de miedo porque no conozco a los compañeros. A mí no me gusta la primaria porque es la primera vez y no me gusta hacer la tarea. Ir a la primaria me da curiosidad porque me gustaría conocer compañeros que todavía no conozco y me gustaron ver las cosas. Bueno, ahí estábamos escuchando esas sensaciones, esas emociones que aparecen cuando hablamos de la primaria. ¿Cómo están por acá? Todo eso es verdad. Todo es verdad, Juli. Sí, no lo dudo. ¿Quién más me quiere contar? Facu, ¿vos cómo te sentís de tener que ir el año que viene a la primaria? Bien. ¿Bien? ¿Tenés ganas? Yo no sí. Tengo ganas de ir a la primaria, de hacer tarea. Ay, que la tarea. Yo me siento bien en la primaria. ¿Tenés ganas? Sí. Eso está bueno, ir con ganas. ¿Cómo estamos con la tarea? ¿Cómo estamos con la tarea? Y sí, allá Frida, ¿vos tenés ganas de empezar? ¿Te emociona? ¿Cómo te sentís? Bien. Bien, muy ya bien. Me siento un poquito nerviosa. Y sí. A mí me gustaría ir a la primaria porque ya conozco a una compañerita. Muy bien. ¿Y vos, Juan? Me siento un poco muy mal. ¿Por qué mal, Juan? ¿Qué te pasa? Contame. Porque además, si digo que no me va a gustar. Bueno, capaz. Y a mí me va a gustar porque voy a hacer tarea. Ah, bueno, acá están divididas las aguas entre quién quiere hacer tarea y quién no quiere hacer tarea. Pero bueno, todas esas emociones son válidas porque es... A mí no me gusta mucho hacer tarea. Sí, ya, Juli, nos quedó súper claro que la tarea no va a ser lo tuyo. Pero bueno, hay que ponerle ganas y animarse a esta nueva aventura. A mi hermana algunas tareas que le ponen le gusta y otras no. Y otras que no. Y bueno, eso pasa con todo. Vamos a empezar y a despedir. Mi hermano de Juli y mi hermana van a la misma escuela. Bueno, quizás vos tenés suerte de ir con algún compañero o compañera. Y eso hace las cosas más fácil. Ah, van a ir con Juan también juntos, espectacular. Sí. Bueno, muy bien. Yo voy a la escuela de su hermano y yo voy a la escuela de tu hermana, que es la misma. Excelente, es un gran plan ese. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Yo quiero felicitarlos, felicitarlas porque hicieron un gran, gran trabajo en este programa contándonos sobre un montón de cosas que estuvieron haciendo en Sala Roja y cerrando con esto que tiene que ver con el paso tan importante que van a dar a fin de año cuando terminen el jardín y se preparen para empezar la escuela primaria. Les quiero agradecer un montón a las seños, a Melanie y a Laura, a la directora María que acá está poniendo todo también. Le queremos mandar un abrazo enorme a Yael y a todas las familias que nos estuvieron mandando mensajes. Les pedimos por desde cierto, ya. Por cierto, ¿dónde está Yael? Por cierto, Yael debe estar trabajando en otra escuela, como trabaja con ustedes. Las familias de ustedes que nos mandaron un montonazo de mensajes que no dimos tiempo a leer, pero que desde ya les agradecemos un montón. Y, gracias. Gracias, muchas gracias. Es verdad, que lo digan de ustedes. Nada. Gracias, Juan. Bueno, de nada. Nos vamos a despedir. Les contamos que ahora los dejamos con Paseos Imaginarios, que después tenemos la emisión Turno Tarde de Hora Libre, después las grandes amigas de Un Día Cualquiera, y nosotros nos encontramos el próximo Muchas jueves gracias. Para una nueva emisión de Hora Libre. Gracias a todos y a todas. Aplausos.